Llegamos a la hora señalada por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que vayan a escuchar el programa 51 de Lo que el viento nos dejó, el programa decano de Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno, aquí con la mesa de trabajo completa, el señor Cipolletti. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Fernando. Bien, acá estamos esperando con ansiedad el programa. Don Fernando Kuhn, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo en orden? Mario, buenas tardes, como dijiste vos, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Así es. Y bueno, el Master Chef acá del programa, don Fernando Ávila, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, contento de iniciar otra reunión radial. Otra reunión danzante, como se decía antes. Che, bueno, ¿qué es lo que... qué haremos hoy? ¿Qué tendremos por delante? ¿Tenés idea? Y la verdad que no, porque viste, hasta última hora nuestro productor nos tiene en vilo, así que no sabemos qué vamos a hacer. Pero es muy probable que, según lo que escuché en los pasillos, en nuestra serie de entrevistas internacionales que inauguramos este año, continuemos con gente de Costa Rica. En este caso, aparentemente sería Marco Feoli, viceministro de Justicia y Paz de Costa Rica. A este ritmo nos vamos a quedar sin países latinoamericanos para entrar. Se nos va a complicar cuando empecemos con Brasil, que no hablamos portugués. Y después mandamos bien para el norte. Bueno, Mr. President. Hello. Pero bueno, me parece que está bueno tratar de ir mostrando un poco. Ya en Argentina estamos bastante desacreditados. Sí, no nos da bola nadie, no nos atiende nadie. Después de un año. Que nos escuchan en otro lado. Bueno, pero lo cierto y lo concreto es que más allá que nos escuchen digamos a la mañana, a la tarde y a la noche, cuando se emita este programa jueves a las 15 horas será 24 de marzo, una fecha muy significativa para la República Argentina, porque bueno, marca el hito de cuando hace 40 años las Fuerzas Armadas se convirtieron en una banda de forajidos y tomaron por asalto el poder en la República Argentina, desatando una de las noches más negras que ha tenido nuestro país. A este respecto me parece que estaría bueno escuchar la reflexión de Fernando Kuhn, que es un hombre que bueno, tiene larga trayectoria en la política y es el único político. Nosotros acá somos unos simples técnicos del derecho, nada más que no. Nosotros somos periodistas. Solo periodistas. Fernando, ¿qué reflexión te despierta, digamos, fuera de los lugares comunes, un nuevo aniversario del golpe de Estado en la República Argentina? Los cuatro, como todos los que nos están escuchando, somos ciudadanos. Ciudadanos de este país fundamentalmente y también de otros, pero que vamos a coincidir en analizar que los golpes de Estado son atroces retrocesos de los sistemas institucionales de gobierno democrático. 40 años hace ya que mantenemos un recordatorio de lo que no tenemos que volver a hacer los ciudadanos, de lo que no tenemos que volver a hacer los argentinos. El 24 de marzo, hace 1976, se produce un golpe de Estado que tuvo como antecedente, causa, justificación, un estado de situación de una convulsión social y de una violencia. Estoy convencido que se usó esto de justificación para lo que después iba a venir. Es más, estoy convencido que de no haber sido la situación de convulsión social la que se vivía en ese momento, de guerras internas, igual el golpe de Estado se hubiese dado, porque lo que venía a hacer era otra cosa. Venía a callar las voces que se permitían pensar de manera diferente al establishment. Al establishment, es decir, el poder consolidado en ese momento. Y yo no voy a caer tampoco en la torpeza de pensar que hay un único país referente qué es el país del norte o qué es un país del norte. Porque en ese momento había un sistema capitalista que requería que países del tercer mundo como el nuestro ajustaran sus cuentas, que redujeran el Estado, que desapareciera el Estado. Y había un montón de militantes, un montón de personas que creían que eso no debía ser. Y entonces fue la única manera que encontraron de acallar esas voces. Y las acallaron de la peor manera que encontraron, matándolas, negándolas. Nos hicieron vivir a los argentinos en una incertidumbre, que es lo peor que te puede pasar. Porque acá no se hablaba de gente que estaba encarcelada o que había sido muerta, sino que se hablaba de desaparecidos. Y esto, reflexionemos en conjunto, es el peor de los escenarios, donde vos no sabés qué te pasa, no sabés qué le pasa a tu familia. Por eso era, y no era casual, que en Argentina hubiera desaparecido. Yo digo, de la dictadura podemos sintetizarla en tres procesos, y es totalmente arbitrario lo que estoy haciendo, pero a mí por lo menos me quedan grabados tres momentos. El primero es el de las mujeres, como siempre, el rol que tuvieron, lo que nosotros después vamos a conocer como las madres de las plazas. Que hoy hablábamos con Fano fuera de micrófono y le decía, qué astucia, qué fortaleza, qué integridad, qué inteligencia, siendo que había un estado de sitio, que la gente no se podía reunir, que no podían estar en un lugar público quieto, empezaron a dar vueltas alrededor de la plaza. Y esto, de una manera perseverante, lo mantuvieron no solamente durante la dictadura, sino luego de cuando se recupera la democracia, para fortalecer la memoria colectiva de todos nosotros. Mujeres tenían que ser. Luego, el otro hecho. La distracción más fenomenológica que se puede dar en la ciudad, en la sociedad argentina, el Mundial de 78. Hace que miopes políticos o cegado por el hambre de tener un éxito en una justa deportiva, todos viváramos a ese fenómeno que fue ganar el Mundial, y olvidáramos lo que estaba pasando en la realidad. Una cosa excluyó la otra, y esto es, creo yo, que es una deuda que como sociedad todos tenemos. Teníamos que festejar, obviamente que sí, pero no sin reconocer lo que en la Argentina nos estaba pasando. Y finalmente, el atroz engaño de ir a una guerra, de mandar a los hombres, a nuestros hoy veteranos de la guerra de Malvinas, a una pelea sin sentido para ocultar una verdad que en ese momento no se dejaba ver. Y finalmente, gana la democracia, ganan los ciudadanos. En el nombre del padre de la democracia, de Raúl Alfonsín, sintetiza un montón de personas que habían luchado por los derechos humanos, por la democracia, por la república, para volver a consolidarla. Fue Alfonsín el emergente de un momento determinada la sociedad, pero en esto hay que reconocer a todos los hombres que, militando en las peores condiciones ciudadanas, civiles, que había en ese momento, intentaban hacerse escuchar, intentaban que los derechos humanos en todo su amplio sentido estuvieran vigentes. Y la Argentina recuperó la paz en el 83. Fijémonos cuántos años nos costó ese horror de una dictadura que no solamente fue ideológica, fue económica, fue cultural, y hoy nos falta toda una generación de personas que desde las universidades estaban preparadas y capacitadas para transformar nuestra realidad, de empresarios, de trabajadores, de jóvenes que tenían ganas de hacer algo por la Argentina. Bueno, la desaparecieron, la ignoraron, la amedrentaron, le dieron miedo. Hoy podemos decir, para los jóvenes, para los chicos que no vivieron esta época, ya 35, 36 años, que personas ya han olvidado mucho esto, que la memoria tiene que seguir vigente para no cometer los mismos errores. Y que, gracias a Dios, nos gusten o no los gobiernos, los hayamos votado o no, cada 4 años tenemos la posibilidad de reemplazarlos por uno mejor, si es que así lo consideramos. Pero todos los días tenemos la posibilidad de poder opinar, de vivir en paz, de intercambiar las ideas, sin que nadie nos diga qué es lo que podemos y qué es lo que debemos. Nuestros derechos dentro del sistema democrático son de todos los días. Así que un reconocimiento a todos los que en su momento lucharon por mantener viva la idea de la democracia en la dictadura. Un reconocimiento a todos los que mantuvieron esa memoria. Y obviamente, Mario, debemos de hacer un esfuerzo porque los derechos humanos sigan vigentes en su amplio sentido, porque la democracia siga vigente, y esto es un esfuerzo constante que debemos hacer todos los días. Bueno, no me atrevería a agregar nada más. Creo que cualquier cosa que podamos decir va a sobrar. Realmente ha sido muy claro lo de Fernando. Vamos a ir a la pausa y vamos a ir con un tema que a mí particularmente me parece que es propicio para este momento: María Pilar, en su versión de Teresa Parodi y Alfredo Zitarrosa cantando María Pilar. Libertad.

hermoso, que es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Último bloque del programa 51. Bueno, creo que un programita interesante donde hemos hablado un poco de la fecha recordatoria del 24 de marzo. Después pegando una recorrida por la región, un poco lo que está ocurriendo en Costa Rica, sus procesos, ¿no es cierto?, procesos de justicia vinculados con el servicio penitenciario, y creo que, bueno, hay otro hecho que es insoslayable de la coyuntura. No sé si esto tiene mucho que ver con el mundo penal, en definitiva, ¿no es cierto? Pero es un pie para que nuestro analista... Claro, pero bueno, con un analista internacional del fuste y la categoría del señor José Cipolletti, seguro... No hay manera de hacerle perder al público, al oyente, le va a encontrar una beta, ¿no es cierto?, que va a poder vincularse con la temática de nuestro programa, con la temática del mundo penal. El tema, el episodio insoslayable, es la visita del presidente de los Estados Unidos, don Barack Obama, bueno, diría no solamente en la República Argentina, sino quizás más significativo aún en Cuba, ¿no es cierto?, desde donde viene. Sí, precisamente, esto es lo importante. Lamentablemente es una gira de un presidente que está en el final de mandato, pero bueno, seguramente se lo permite hacer él mismo, su equilibrio político le permite hacer esto justamente al final de su mandato, cuando no pone en riesgo alternativas en la política doméstica, en la política norteamericana. Es probable que si esto lo hubiese intentado hace un año y medio atrás, o 2 años atrás, hubiera tenido inclusive traspiés en las legislativas que afrontó el año pasado, y ya era bastante débil de por sí en el Congreso, por lo tanto no se podía permitir esto. Lo que, bueno, yo traté de escuchar y de prestarle la mayor de las atenciones posible dentro de mis tiempos al recorrido de Obama por Cuba y por Argentina. De Cuba, bueno, lo que puedo decir es que ha tenido él personalmente demostraciones de comprensión hacia las causas que motivaron la revolución cubana. Es decir, uno puede leer de sus sucesivos discursos en Cuba que de alguna manera dice, bueno, está bien, ha dicho, está bien, tenían que hacer una revolución, las condiciones en las que estaban no podían continuar, es legítimo lo que pasó. Lo que no es legítimo, y también lo dijo, y hoy acá en Argentina, refiriéndose a Cuba, lo dijo claramente, no es legítimo que los líderes revolucionarios conviertan a esa revolución en un movimiento conservador y que lo mantengan estático y exactamente igual durante 50 años. Esto en definitiva, y es muy valioso porque está dicho además por un hombre muy inteligente, muy capaz, muy distinto a los presidentes norteamericanos que conocemos de la derecha republicana, como el oligo Bush o Ronald Reagan, los que conocimos, los más grandes de nosotros. Acá estos pibes no los conocieron, ambos Bush y Reagan, que fue, y Ford en una manera, que fueron los que conocimos nosotros. Está más cercano a Jimmy Carter, pero con una visión, José, inclusive más moderna y más amplia. Quería hacerte la siguiente acotación, después vamos a ver qué opina Fernando y Fano, si quieren agregar algo. Pero bueno, uno lo que ve por ahí en las redes sociales, fundamentalmente, bueno, los sectores, digamos, más vinculados con el mundo de los derechos humanos, para definirlo de algún modo, déjame terminarte la... Ya sabes, pero bueno, pero el público no sabe para dónde va. Para dónde va. En esa categoría difusa de los derechos humanos, bueno, Obama pertenece a un Estado, a un país que ha generado muchas de las condiciones para que ocurrieran las cosas que ocurrieron en nuestra región. ¿Obama debe seguir pagando este precio? Sí. ¿Cuál es su nivel de responsabilidad? ¿Qué reflexión haríamos desde este costado a estas voces? Sí, él tiene que seguir pagando, obviamente, me parece que sí, porque él, un presidente es un hombre institución, no es solamente una persona. Cuando él termine su mandato será una persona como cualquier otra y dará conferencias en los países y veremos a un morocho gauchito. Hoy estamos viendo al presidente de los Estados Unidos con un discurso que realmente a mí me satisfizo, porque con todos los presidentes norteamericanos que he escuchado justificaciones al capitalismo salvaje, a la acumulación de riqueza sin límites, y Obama sinceramente hoy tuvo un discurso absolutamente distinto, auspiciaba la intervención del Estado en el mercado, auspició la intervención del Estado en las cuestiones sociales, hizo un raconto de las intervenciones durante su mandato en las cuestiones sociales en Estados Unidos, puntualmente, entre otras, habló de los 20 millones de norteamericanos o de habitantes de Estados Unidos que incorporó al sistema de salud, que nunca habían podido aportar por estar afuera de todo sistema, y bueno, también elogió el analfabetismo cero de Cuba, y esto es producto del intervencionismo, y elogió también la política... No, pero no me contestás lo que yo te... Yo creo que sí, que tiene que seguir pagando, porque él es momento... Estados Unidos es un país que no ha sido ajeno a muchas de las cosas que nos han ocurrido. Y él es el representante de los Estados Unidos de Norteamérica, y por lo tanto, si seguimos cualquier teoría del órgano, él es un sucesor de las calamidades que Estados Unidos ha prohijado en la historia del planeta desde que Estados Unidos es potencia. Fernando, ¿con qué opinión te merece? Voy a coincidir con algo que dijiste vos. Estados Unidos no es lineal tampoco el análisis que tenemos que hacer de los presidentes. Hoy vos dijiste algo, tiene que ver con uno de los presidentes, Jimmy Carter. Digamos, recordemos... Año 78. Sí, Carter. Recordemos, un año después de la dictadura, de que se establece la dictadura en Argentina, a 77 asume, fue el primer... Jimmy Carter vino... Kirkpatrick. Le impone un bloqueo a la venta de armas a la Argentina del gobierno de Videla. Y le dice que no pasaba por alto ni desapercibido para el gobierno de los Estados Unidos el reclamo por los desaparecidos en la Argentina. Esto no lo exonera, obviamente, al país, al Estado de Estados Unidos, de las atrocidades que hizo y que aún sigue haciendo. Pero en la persona de Obama y en el reconocimiento a la diplomacia de todos los países, me parece que nosotros debemos recibir a un presidente de un país con todos los honores que ese presidente se merece y con la tolerancia, que es no imponerle a otro por la fuerza, ni la violencia, ni el engaño, una verdad que nosotros creemos tal. Entonces me parece que en ese diálogo de las naciones, que en ese diálogo de presidentes democrático, tenemos que obtener no un beneficio lucrativo y económico, sino un entendimiento de pueblos que, como Estados Unidos también, por lo que vos mencionaste, la cantidad de gente que se ve incorporada al sistema de salud y todavía todo lo apartado que está de llegar a un mínimo de estabilidad y de equidad en materia social y de derechos, y el nuestro, que también está en un proceso desde hace muchos años de iguales características. Yo no quiero discutir por el vestido de la mujer de Obama, ¿no les parece que estamos en otras condiciones y en mejores? Yo no sé si está bien o está mal las banderas, pero no quiero ponerme a discutir dentro de la agenda pública si las banderas de Estados Unidos colocadas en el transcurso del recorrido del presidente estaban bien o mal puestas. Yo quiero demostrarle al presidente de los Estados Unidos y a la comunidad internacional que nos está mirando que en la Argentina se debaten otras cosas. No si va al centro Kennedy o no, al centro Kennedy, si va al centro Néstor Kirchner o no. Vamos a ver qué se discute de adentro. Si se discute y él viene una fecha simbólica como es el 24, si hace un reconocimiento de lo que Estados Unidos tuvo que ver en las dos etapas, desde el consenso de Washington en lo que fue la lo que se propició de los golpes de Estado y de las dictaduras militares, y luego del reconocimiento que hace Carter de un estado de situación que no era compatible con la de los derechos humanos. Entonces me parece que por ahí vamos a demostrarle al mundo, esto es una oportunidad, para demostrarle al mundo qué tipo de personas somos. Si discutimos del vestido de la mujer del presidente, o si discutimos de las políticas de Estado, que para adelante tenemos que tener en igualdad de condiciones dos países soberanos. Algo que me satisfizo de las conversaciones que Obama mantenía con el público que le preguntaba fue la respuesta a una de esas preguntas con respecto a la globalización, ¿no? Pero no fue una pregunta, la pregunta típica de la globalización comercial que nosotros identificamos con la década del 90 del neoconservadurismo, sino a ver si la humanidad tenía un destino común. Y Obama dijo que era su mayor esperanza, que hoy no era esa la realidad, pero que su mayor esperanza como ser humano, como hijo de un africano casado con una mujer blanca, con una hermana tailandesa y un hermano keniata y un pariente, esperaba que la humanidad pudiera convivir en un solo estado con sus características culturales, así que no había necesidad de tocar esas características culturales, pero en un mundo diferente al que hoy vivimos, que no estaba en sus manos, que su tiempo no le daba para poder remar en esa dirección, pero que sí, eso era lo que él esperaba como persona. Hoy fuera del aire justamente hablábamos con Fernando Kuhn, para diferenciarlo del otro, que bueno, yo no vamos a relativizar lo que significa ser presidente de una nación como los Estados Unidos, pero también hasta qué punto, ¿no es cierto?, digamos el presidente de los Estados Unidos puede hacer todo lo que quiere, lo que desea. ¿A qué punto los condicionamientos de los enormes poderes fácticos, el presidente de Estados Unidos, como casi cualquier presidente, salvo los dictatoriales, con mucho poder, el resto administra tensiones. Claro. Es decir, inclusive nuestros dictadores administraron tensiones porque tenían flores de internas dentro del seno del partido militar, por decirlo de alguna manera. Hay algunos casos en el mundo donde algún jefe de Estado no administró tensiones y realmente hizo lo que quiso, pero son contados con los dedos de las manos. Ahora, a esto voy también, que poder hacer esta gira y decir estas cosas a final de mandato, yo creo que Obama se lo veía muy feliz, se lo veía muy cómodo, como poder decir, bueno, no pude hacer lo que quise hacer, porque era imposible, porque yo tengo responsabilidades como presidente de los Estados Unidos, porque tuve que administrar tensiones, pero ya me estoy yendo, yo ya no pierdo nada, y no le voy a hacer perder nada a Hillary si blanqueo mi pensamiento y blanqueo mis ideales. Y me parece que eso fue lo que hizo Obama en gran medida, blanquear sus ideales. Es muy satisfactorio, viniendo de un presidente de los Estados Unidos, comparándolo con lo que hemos escuchado con los anteriores presidentes, con los que lo han precedido. Sí, hay una referencia que hacía... puedo decir que lo vi a la izquierda de Macri. Ni lo dudes. Yo digo una cosa, me parece que Estados Unidos tiene una política imperialista, esto ya lo decía algún pensador como Huntington, y tiene que ver con que todas las decisiones que tomaron los Bush fueron de arrasar el mundo que ellos no conocían. Digamos, ningún país que quisieron democratizar lo pudieron siquiera pacificar. Hoy sacaron en Irak un dictador, pero no, hoy no tienen un país. En Libia, en Siria, digamos, las situaciones son muy inestables, producto de las intervenciones foráneas de Estados Unidos. También no es menos cierto que internamente me parece que el poder solo se redujo a lo que era el gobierno, que el poder central del presidente actual de los Estados Unidos no manejó los resortes verdaderamente de los hilos de poder del Estado. Por eso le costó mucho sacar las leyes que pudo sacar, y muchas más le trabaron como sistema de salud integrado. A mí con Obama me pasa lo que me pasa con Francisco con la Iglesia Católica. Uh-huh. Vamos, la Iglesia Católica, para, depende de cada uno por sus creencias, pero Estados Unidos representa para todos simbólicamente y en fuerza real cosas claramente negativas para todos los que estamos en estas latitudes, y la Iglesia Católica para muchos también, dentro de los cuales me incluyo, y de repente aparecen figuras como el Papa Francisco o en este caso Obama, que tienen un discurso, bueno, todo lo que ustedes comentaban antes, ¿no? Un discurso que te hace creer que, bueno, hay gente que vos decís, che, la verdad yo venía a escucharte con un montón de prejuicios, y de golpe lo escucho Obama ser muy crítico con respecto a la política de derechos humanos de Estados Unidos, lo dijo en varias ocasiones, hoy, y lo dijo, lo escuché, lo veíamos en un video con Fer más temprano, también te lo mostré a vos, en una intervención que hace en una cumbre de la OEA, donde le responde a Correa, en un modo muy crítico, diciendo, sí, la verdad que nosotros, en el tema de derechos humanos, en nuestra política exterior, es más, en los 70 privilegiábamos, lo dijo hoy, ¿no?, la lucha contra el comunismo por encima de preservar los derechos humanos. Que diga eso un presidente de los Estados Unidos, con todo lo que representa esta figura, sí, sí, es como, te alienta. Y con respecto a algo que mencionó Fer, que es una cosa menor, pero con respecto a lo de Michelle Obama, esto, todo el mundo hablando de los vestidos, de que se me hace gracia en los medios y mucha gente que agarra las banderas ni una menos cuando es políticamente correcto, pero de repente, viste, aparece una mujer y lo que se habla es esto, y detrás de ese vestido que todo el mundo aclama hay una mina que tiene un doctorado en Derecho en Harvard, que fue directora de una ONG que labura muchísimo el tema de difusión y promoción de la inclusión de las personas, de mujeres, de niños, ¿no? Y solamente se reduce el discurso a qué tipo de vestido utiliza, la vestimenta, las alhajas o lo que fuera. Bien, una pequeña anécdota. Cuando Obama le cuenta al público con quién había venido a Argentina, entonces nombra a su mujer, a sus hijas, y así como con una cara de gracia, pero como con fastidio, y con mi suegra, le dice. Provocó la risa del público. Bueno, medio como ya creo cerrando prácticamente el programa, ¿no es cierto? Sí, dos temitas muy al pasar. El primero, bueno, yo lo voy a tocar brevemente, el segundo se le voy a tirar la pelota a Fano. El primero es que hubo algunos barquinazos en juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, concretamente con un veredicto de no culpabilidad de esta semana, no interesa, hace muy pocos días, donde los ciudadanos de Bahía Blanca dijeron no culpable en un caso de abuso sexual de un hombre, de una niña de 11 años. El imputado era el padrastro de la presunta víctima. Bueno, ha salido muy fuerte el fiscal de la causa a plantear que es inadmisible que el jurado haya deliberado nada más que por espacio de 30 minutos para dar su veredicto, y que probablemente haya llegado el momento de hacer alguna reforma legislativa. Bueno, por ejemplo, ¿cuál? Que en todo caso donde sea el fiscal que gane, que sea no, culpable. Que den los fundamentos, también lo habíamos charlado, ¿no? Que den los fundamentos de por qué lo dicen. Sí, ¿podría ser? Sí, no sé cuáles son los... Bueno, yo realmente lo he estado siguiendo al caso. Ha habido un pronunciamiento de INESIP, muy interesante, bueno, planteando que un poco el fiscal mira la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, y que probablemente él tuviera que revisar a ver qué caso llevó, qué pruebas presentó, sin plantear a ver que bueno, los jurados se equivocaron, claro, entonces no les gusta lo que resuelven y modificamos las reglas del juego. Esto parece preocupación que ha tenido del tiempo que demandaron para un veredicto de no culpabilidad, pero que no tiene su correlato, similares preocupaciones en los tiempos que se toman los jueces profesionales para disponer de prisiones perpetuas. Esto estaría bueno, ¿no es cierto?, a ver qué cantidad de tiempo se delibera en los tribunales, 5 días, en los tribunales colegiados para disponer una... Esto no he escuchado voces a este respecto, me parece que es bastante más grave. Y 2-1 encima, ¿no?, por mayoría. Bueno, así que, bueno, esto es lo que... Pero bueno, me parece que está bien continuar con el debate en torno al juicio por jurados, pero que creo que ya es una institución que no tiene marcha atrás en nuestra provincia y seguirá creciendo en el resto del país. La otra cuestión, Fano, este fin de semana se realiza la asamblea de la Asociación Pensamiento Penal. ¿Nos haces un breve reseña de lo que va a ocurrir? Sí, es a tono con el espíritu de APP, va a ser una reunión super horizontal, van a participar todos los miembros de la Mesa Nacional, de todas las filiales provinciales, todos los espacios de trabajo de pensamiento penal, la gente de la radio, nuestro director va a estar allí, la gente del observatorio, bueno, todos los que puedan acercarse nos vamos a juntar en La Pampa para debatir una serie de cuestiones vinculadas al futuro de la asociación. Nada malo, nadie se tiene que asustar, no es la disolución, sino el futuro en términos hacia dónde vamos, qué reformas podemos hacer, cómo seguir democratizando nuestra vida interna, políticas de comunicación y bueno, la elección de nuevas autoridades, por supuesto. Le daremos un golpe de estado al presidente. Estamos trabajando en el golpe blando. Un golpe de estado. ¿Qué se presume, qué se supone? ¿Hay continuidad? ¿Habrá nuevas autoridades? ¿Hay algo se sabe? Y hay rumores de la Banelco dentro de APP, viendo cómo puede juntar voluntades para ver quién continúa, si Martín puede continuar o hay alguna modificación. Conociendo más o menos cómo funciona APP, lo más probable es que haya alguna nueva autoridad, ¿no? Nuevas directivas, sí, creo, ya informalmente Adrián ha anticipado que, bueno, por razones laborales, personales y además, bueno, identificado con la filosofía de esto, de tratar de dar espacio a otras personas, lo cual no quita, ¿no es cierto?, que él va a continuar seguramente desempeñando responsabilidades importantes. Pensé que querías agregar algo. No, postularse, quería postularse públicamente. No me animé porque me di cuenta que ustedes lo apoyan, Adrián. Para el próximo programa traeremos seguramente las novedades. O no tenemos programa, dependiendo de quién. Claro, que hoy desapareció. Se rumorea que ustedes aprovechan esta fecha y la luna llena para ir a apostarse en la Aguada y traer un jabalí. Esos son los rumores. A ver qué es lo que sucede. En realidad, más que en La Pampa, en Tobay creo que va a ser donde se va a llevar a cabo el encuentro. Compañero Rodrigo Drager está preparando todo. Con Rodrigo, con Sebastián País Rojo, Aleocio. Con Aleocio, ¿no es cierto? Bueno, una serie de amigos y amigas pampeanos que allí nos estaremos encontrando. Lamentablemente estoy de turno porque tenía muchas ganas de acompañarlo, de pasarlo allá, pero. El doctor Kuhn no nos quiere acompañar, es muy... No, en esta oportunidad no. Quiere ir y presentarse como candidato. Exactamente. Bueno, yo creo que si llego como candidato. Pero como no conozco a nadie y soy tímido, me da vergüenza. Señoras, señores, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por la atención. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto